Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. El sonido de Mauricio Amador, el Champion. La investigación de profunda, esta vez de Orlando Rivera. La búsqueda del mejor sonido en digital de Emilio Sánchez. Y por supuesto, Edilberto Ponte. Strangers in the Night es nuestra primera canción, que fue escrita, aunque originalmente no fue escrita por él, pero él se dio el crédito. Es una canción de otro país, por Bert Kanzert, uno de los grandes compositores alemanes, y con una orquesta increíble, una orquesta de estas de melodía estéreo, así, orquesta brillante, no sé cómo se llamaban. Strangers in the Night la hizo muy famosa Frank Sinatra, y es la versión más grande que ha existido. Pero curiosamente Emilio me tiró esta versión la semana pasada en los originales, de un proyecto que se llama Dare, que tenemos que conseguir, que consta de 16 temas, 10 originales, 2 remixes y 4 reinterpretaciones de una voz que es el Barry White de Italia. Marius Blanco, tiene voz como de moreno, y yo creo que hizo una versión muy bonita de él, Strangers in the Night. Changing glances, wandering in the night, with where the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, to all the people we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello, little did we know, love is just a glance away, a woman breaks and dances away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Gypsy Kings es el álbum que lanzó a la fama a esta agrupación gitana que se educó y creció como en el límite entre Francia y España. Un grupo que en 1987 enloquecía en Colombia por sus temas como Bamboleo, Yo vi, yo va, Ven María, ven. Pero pues yo me voy con esas cosas que me hacen pensar en uno de los mejores guitarristas del mundo, que se llama Toniño Valiardo. Y cada vez que lo oigo pienso que es una persona realmente muy talentosa, que nunca leyó una partitura y que empíricamente pues hizo parte de esta agrupación, los Valiardo y la familia Reyes, que era el cantante. De este trabajo escogí un tema súper romántico, especial y muy bien ejecutado instrumentalmente, que se llama Inspiration con Gypsy Kings. Con otro cover, Edith Piaf fue la que popularizó la canción en 1946. La letra es de ella y la melodía de Louis. Guglielmi, los compañeros de Piaf y su equipo de compositores escribían después la versión en inglés. Debido a la popularidad, la canción apareció en la mayor parte de los discos de Edith Piaf. Era muy necia Edith, ¿no? Y si hubiera sido agraciada y si la hubiera acompañado su belleza, pues yo creo que no tendría límites en su apetito carnal. La película La Vie en Rose le dio el Oscar a una de las mujeres más bellas que yo he visto en toda mi vida, que sale supremamente diferente en la película. Pero pues, como diría mi amigo Nicolás Samper, por Marion Cotillard, yo dejo todo. Recibió el Oscar a la mejor actriz por retratar esa historia de esta chica francesa que murió a los 47 años. Esta es una versión de Michael Bublé sobre este clásico, pues a la que invitó su amiga Cécile Merlon-Solvan. Le trae en inglés y en francés de La Vida en Color Rosa, La Vie en Rose. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I am in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. God. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Every time you kiss me, heaven sighs. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. If only you would give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Il est tendre dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais. So to me, and life will always be La Vie en Rose. C'est magnifique. Quiet Night of Quiet Stars es un clásico de Tom Jobim de 1960. El título en portugués se refiere a Corcovado. Corcovado. El Corcovado no hay que confundirlo con el Cristo Redentor. Mucha gente dice, vi el Corcovado, no. El Corcovado es esa montaña absurdamente especial en su forma, que parece que está en una forma corcovada, y donde se erigió este monumento a Jesucristo, que está considerado una de las siete maravillas del mundo. Es muy lindo y estuvo cerradísimo, y Brasil está muy triste de creer que un país tan lindo esté pasando por tantas dificultades. Y en una recopilación que se hizo, donde invitaron a George Michael, a una cantidad de gente, pues invitaron a uno de los mejores grupos ingleses, Everything But The Girl, para que hicieran esta versión con un sonido muy actual del tema Corcovado de Tom Jobim, y que es muy rico oírlo a esta hora. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz já que se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vejo o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Nos vamos a 2020. Hace algún tiempo andaba en un taxi en España y oí una canción, y el taxista perdido, yo le decía, eso es digital, eso que oyes, ¿qué es? Y me decía, no, esto es una emisora. Y le dije, ¿cómo se llama? Y él no leía. Y yo no leo nada tampoco, totalmente presbicia al 100. y me acerqué, no tenía gafas, y vi que se veía Radio Olé. Y dije, bueno, tengo que comenzar a oír Radio Olé porque de esta canción no sabré nada. Y al final, una chica muy, muy candorosa, con una voz muy linda española, dice, con ese nombre de esa canción yo me caso con él. Y la canción se llamaba Yo Quiero Una Vida Contigo. Cuando dijo, dije, yo quiero una vida contigo, pues no pueden haber muchas canciones que se llamen así. Busqué por Spotify, por todos esos temas, y encontré a un artista que se llama Raúl, muy raro, y descubrí que el disco es nuevecitico. Del álbum del mismo nombre, lanzado en el 2020, escrita e interpretada por él. Y bueno, ¿de qué se trata la canción? Que quiero que las hombres y las niñas que oyen el programa, las chicas, pues piensen si eso les ha pasado en la vida. Para mí sí me parece muy duro. Y es un hombre que se enamora de una mujer y le declara abiertamente, pues que ella no le para bolas, que ella como que tiene un contrato para agarrarle la mano, y él le dice, así me veas como amigo, yo quiero quedarme contigo. Y es la historia de un hombre completamente enamorado y una chica que lo mira allá en el horizonte, como dice la canción, mirando a un punto fijo y quedándose dormida, sin darle absolutamente nada. Y la canción es muy linda para los que les guste el nuevo flamenco y un estilo demasiado fino, Raúl con Yo Quiero Quedarme Contigo. Contraria pa' que entrara tú. He tirado de la cuerda y en un cuarto oscuro, sin saber lo que había detrás y a la espalda del muro, preparando cada noche una luna de miel. Y te quedabas dormida mirando un punto frío, buscando un hueco detrás de mí en el sofá. Y tu mano alquilaba mi mano hasta que nos fundimos en un sueño tan inerte. Yo quiero una vida contigo, y aunque me cueste vivir sabiendo que seré tu amigo, y aunque me duela sentir que tu cariño no va conmigo, al no perderme lo bueno de ti estoy loco, perdido por ti. Solo, imposible de llegar. Un océano con solo un remo no pude cruzar. Un camión de recuerdo, sin destino ninguno. Un dolor en el corazón que no cura el ayuno. Preparando cada noche una luna de miel. Te quedabas dormida, mirando un punto frío. Detrás de mí en el sofá, tu mano alquilaba mi mano hasta que nos fundimos en un sueño tan inerte. Yo quiero una vida contigo, y aunque me cueste vivir sabiendo que seré tu amigo, y aunque me duela sentir que tu cariño no va conmigo, para no perderme lo bueno de ti estoy loco, perdido. Por ti, contigo, y aunque me cueste vivir sabiendo que seré tu amigo, y aunque me duela sentir que tu cariño no va conmigo, para no perderme lo bueno de ti estoy loco, perdido. Por ti, un amor indomable que durará toda la vida.

toca el turno ahora para Taron Egerton. Yo creo que este hombre se merece el Oscar. Él hizo el papel de Elton John en la cinta Rocketman. Y pues yo no sé por qué a este hombre me lo tumbaron. Actor británico. The Smoke estuvo, Kingsman, The Secret Service, 1 y 2, Legend, The Eagle, Robin Hood. Pero hombre, yo creo que él hizo el mejor papel de la historia, por el cual se ganó el premio Globo de Oro, pero se lo dieron en una comedia musical. Pero en película dramática creo que fue una interpretación que no tenía contrincante. Por supuesto lo perdió. El tema de Rocketman, I think it's gonna be a long, long time. Es una historia sobre un astronauta de Elton John, lanzada el 17 de abril del 72 en el álbum Honky Chateau, que es considerado de los clásicos trabajos de Elton John. Yo creo que es una de sus mejores canciones. Y la versión que hace la voz de Taron Egerton es maravillosa. Un poquito diferente de la banda sonora de la película Rock, inspirado en la vida de Elton John. Aquí vamos con esta belleza. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my life. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all this science I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. I'm not the only thing I am at home. Oh, no, no, no. I'm a Vamos ahora con Trendgazing, que está desde el 2020, el primer sencillo del álbum que lleva el mismo nombre. Es una persona supremamente nueva, no hay como mucha literatura, pero es cuando me siento con mi pareja y me dice, oye esto, y a mí a veces me gusta oír sonidos como que uno no tiene acceso, y esta canción me encantaría poner los originales, es nueva. Es del año 2020, y los dejo entonces con esto. No tengo mucho contenido, ni Orlando tampoco, porque son artistas demasiado nuevos. Pero él quería demostrar que era bueno, y prometió seguir explorando, y esto le suena muy bien. Trendgazing con Sam Willis. Maybe I'd never know your name. Still I'm filled with fascination. And as the platform falls away, I wonder where we'll go. Maybe you like coffee with a cigarette. In the morning as you watch the sunrise, and hold your friends and lovers close. Silently I wanna know. Cause I don't know who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, sat across from one another, on an empty train, getting lost in thought. Maybe I'll never know your name. Still I can picture us a thousand ways. And as you lead my mind astray, could it mean something or am I lost in the view? Cause I don't know who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, sat across from one another on an empty train. Penistas del jazz de la historia. Esta canción es de mucho tiempo atrás. A él le debo muchas de las inspiraciones del sonido GRP, que es un sonido que hizo Dave Grusin, y del cual pues él creó demasiada gente famosa. Lee Ritenour, este señor, David Benoit, el mismo Grusin, y mucha otra gente que de verdad le debe mucho. Eric Barrientel, a mucha gente él como productor de jazz los hizo. Grusin es un hombre brillantísimo. talentosísimo, gran arreglista, gran compositor. Hizo la música de una banda sonora de la película Heaven Can Wait, dirigida por Warren Beatty. Son Other Sunset es la visión de lo que es mezclar el jazz con los sonidos de el tema de Brasil. Aquí está con ustedes David Benoit y este clásico de 1989 grabado por la GRP. Thank you.

FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.